por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy, generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Buen día. Si tuviéramos que evocar el día del renunciamiento, hoy es el aniversario de cuando Evita, por la cadena de Radio Nacional, renunciaba a su candidatura a vicepresidenta de la República allá por 1951 y decía, entre otras cosas, que renunciaba a los honores y no a la lucha. La dirigencia sindical argentina ha renunciado muchas veces a la lucha y otras veces ha luchado demasiado y ha perdido hasta los honores. La historia de la CGT que le hemos contado muchas veces, que nació dividida, que se dividió en varias ocasiones y en varias oportunidades, ha tenido momentos de mucha tensión, momentos de unificación, y finalmente de grandes escollos a resolver, porque la lucha colectiva se ha transformado por el triunfo del capitalismo a nivel mundial, la derrota del socialismo y del comunismo, como el objetivo del sálvese quien pueda. El individualismo ha suplantado el colectivismo y entonces es muy difícil a veces interpretar qué cosas pasan a manera individual en cada uno de los gremios. Ayer, en la sede de la UOCRA, que conduce Gerardo Martínez, se reunieron algunos dirigentes sindicales para tratar de enfriar el tema del conflicto y de salir a pelear directamente con el gobierno. La idea es diversa. ¿Por qué genera esto Martínez? Porque como la obra pública está en movimiento y la construcción ha repuntado notablemente, uno de los que menos interés tiene en pintarse la cara y salir a pelear es el gremio que está siendo beneficiado en forma indirecta, la construcción. Con una inactividad manifiesta, el reinicio de la obra pública mueve no solamente la construcción, sino varias industrias. Por eso, el índice termina de decir crecimiento de la economía referenciado en la construcción y en la industria, que está directamente vinculado, la industria esa es, vinculado, decíamos, al tema de la construcción. Pero lo interesante son los dos hermanitos, el titular del gremio de la alimentación, Rodolfo Daer, aquel que fuera secretario general de la CGT cuando vino la ola de privatizaciones en la época de Menem, y su hermano, Héctor Daer, el actual integrante del triunviro, que conduce Sanidad de la Capital, un gremio que maneja Hueso Campo, que fue socio del padre del actual ministro de Trabajo, del otro ex ministro, del primer ministro, del otro Triaca, y que desde hace mucho tiempo juegan en el club de los negociadores con los gobiernos de turno. Allí también se alista Andrés Rodríguez, que es la cabeza visible de UPCN, un gremio que tiene como patronal al Estado. El otro gremio que tiene como patronal al Estado es ATE, que hace rato se pintó la cara, pero también se fragmentó y se dividió entre kirchneristas, antikirchneristas, más cerca de la izquierda, menos cerca de la izquierda. Es decir, ATE ha sufrido varias purgas internas y varios problemas. Y finalmente terminó siendo la cabeza visible de la CTA cuando se rompió con la CGT y se creó otra central de trabajadores. Bien, ¿por qué cuento todo esto? Porque en esa reunión donde asistió también el Barba Gutiérrez en representación de la UOM, donde estuvieron los que les mencioné, también José Luis Lingeri de Obras Sanitarias, estuvo Romero de UDA, de los maestros, y se sentaron a discutir cómo se hacía para parar esta idea lanzada por uno de los integrantes del triunviro, por Smith, único orador del otro día, de que el próximo confederal se transforme simplemente en un debate y en una discusión de salir a pintarse la cara de medidas de fuerza. Recuerdo que un dirigente me dijo en aquel confederal, donde ya se habían dado las instrucciones para que el triunviro tomara las medidas de fuerza, o sea que esto es reiterativo, algunos muchachos bajan todos los días de Sierra Maestra, haciendo referencia a lo fácil que era para algunos gremios, vamos a romper todo, y para otros gremios que tienen al Estado como empleador, mucho más complejo. Por ejemplo, Obras Sanitarias, tiene al Estado como empleador. Andrés Rodríguez tiene al Estado como empleador. La Fraternidad tiene al Estado como empleador. La UTA, que no tiene al Estado como empleador, a través de los subsidios que el Estado les da a los empresarios de transporte, en forma indirecta también tiene al Estado como empleador. Y allí entonces empiezan a producirse situaciones individuales donde cada quien tiene que evaluar sus cosas. Esto, presentado así, y ante el conjunto de la sociedad que está escuchando y que de pronto dice, bueno, por eso es egoísmo, no, es la defensa por la cual nace cada uno de los sindicatos. Los sindicatos nacen para defender su situación de rama profesional o obrera, y después se nuclean todos para defender en conjunto la base del modelo. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Porque no hay un secretario general fuerte en la CGT, porque el triunviro nunca funcionó, porque aquel original triunviro que habían hecho también en la CGT terminó Moyano padre quedándose con todo, y fue quizá el último referente, digamos, de la conducción fuerte o férrea de la CGT, el anterior había sido Baldini, y entonces uno va pasando hacia atrás revista y hemos visto que cada vez que hubo triunviros fracasaron. Primero porque está lo que se llama el ego de las personas, donde cada quien juega su rol, después porque están los intereses del sector que cada uno representa, y por último porque se ha producido en la Argentina un cambio fundamental. Los gremios de industria ya no son los que generan un conflicto por su fuerza. Ya no está la UONO Textiles para paralizar el país. Ahora lo que paran el país son los gremios de servicio, empezando por el transporte y siguiendo por todos los gremios de servicio. Y dentro de los gremios del transporte nos encontramos con la lectura de que por un lado está Camioneros y por el otro lado están marchando en este momento la UTA con la Fraternidad, porque habida cuenta de que Camioneros tiene sus cuestiones individuales como sindicato arregladas, los otros todavía tenían cosas pendientes, las terminaron de arreglar recientemente con el aumento conseguido para sus sectores, y entonces la cosa se va conflictuando. Hoy, el gobierno va a tratar de enfriar al otro sector con el que puede contar Pablo Moyano. ¿Y quién es el otro sector con el que podría ser un paro general? Los movimientos sociales. Hoy van a ser recibidos por el ministro de Trabajo y por la ministra Carolina Stanley, por Triaca y por Stanley, la ministra de Acción Social, y se van a sentar a conversar sobre los 30.000 millones que llegan a ese sector de los movimientos sociales. Y van a decirle, miren, nosotros vamos a hacer el esfuerzo, pero ustedes pórtense bien. ¿Qué quiere decir eso? No me hagan cortes, no me interrumpan los puentes, no me hagan piquetes, etcétera. En esta negociación de hoy, que no sabemos cómo va a terminar, está lo que le queda de reserva al sector que encabeza Moyano y que apoya Palazzo, que no está dentro de la conducción de CGT, que maneja una línea interna dentro de CGT, que es un radical kirchnerista, que maneja la asociación bancaria y que la repuntó notablemente con su conducción últimamente. Bien, con esto que estoy tratando de explicarles a ustedes, con este panorama, el gobierno sigue insistiendo de dividir para reinar. Es decir, ¿de qué manera se puede fragmentar esto? Pero ¿qué ocurrió? Se le murió un personaje para ellos importante como el Momo Venegas, que desde las 62 organizaciones que en realidad eran la rama política y el pensamiento peronista dentro de la CGT, terminó haciendo el Partido Fe e integrando el Frente de Cambiemos. El Momo había sido el primer dirigente que trabajó para Néstor Kirchner, primero, de todos los dirigentes sindicales. ¿Por qué? Porque él le debía el Renatre a Dualde, y cuando Dualde elige a Néstor Kirchner le dice hay que darle una mano, y el primero que aparece es él. Y terminó cuando la administración de Cristina detenido y preso, y le sacaron el Renatre. A partir de allí se enroló en contra del kirchnerismo e hizo alianza evidentemente con sus patrones, porque se juntó con los empresarios del campo, más allá de la defensa del plan rural. Bueno, el Momo se murió. Y no solamente quedó huérfano Huatre, que no se sabe qué va a pasar, sino que ahora se disputa en ese espacio para saber qué se hace con la 62. Y están preocupados en el gobierno porque no tienen en este momento un interlocutor válido, como era el Momo, para llegar a los sectores sindicales y poder hablar con claridad acerca de las reformas que quieren hacer. Pero ya avanzaron. El que fuera secretario adjunto de Moyano, Pereira, el petrolero, ya hizo un acuerdo de flexibilización en el sur, por Vaca Muerta y demás. Ya hubo también con Esmata un acuerdo por el tema de automotriz. Entonces, el gobierno va por sectores, arregla con determinados sectores, porque les interesa. Y por eso, a pesar de que ayer se aprobó en comisión en diputados, Cambiemos va a seguir bombardeando la ley de la Marina Mercante y la industria naval, que repito, ayer tuvo aprobación, pero ya había sido aprobada por el Senado, hubo cambios, volvió a diputados, y aprovecharon ayer la posibilidad del quórum, el titular de la comisión, que es kirchnerista, aprovechó, la hizo aprobar, pero difícilmente se trata en el recinto. Esa ley es una ley que preocupa mucho a toda la industria naval argentina, donde sobre todo en las hidrovías, solamente el 3% de los que allí funciona son buques nacionales. Todos los demás son extranjeros. Bueno, Macri tiene un objetivo puesto hace mucho tiempo de que hay que flexibilizar toda la labor del puerto, ablandar a toda la industria naval. Por eso hace mucho tiempo que está sin presidente Astillero Río Santiago, por eso hace mucho tiempo que tenía que haber terminado la intervención del Sumo, le pidió a Canicoba Corral que invente una prolongación y la inventó el juez, porque ahora fue por la cabeza de los que habían denunciado a Suárez, y entonces le da 180 días más de intervención, porque no quieren que el modelo actual de la Marina, de los gremios de la Marina Mercante, y en general de toda la industria naval, hagan lo que ellos quieren a través de la ley, sino que necesitan flexibilizarlo totalmente. Quieren puertos baratos, mano de obra barata, para que 180.000 toneladas que exporta la Argentina se hagan buques de bandera extranjera. Es decir, exactamente a lo que Perón hizo, que cuando se dio cuenta que el flete era uno de los graves problemas y el otro era el seguro, lo primero que trató de hacer fue la Marina Mercante, y esa Marina Mercante Argentina llegó a ser la cuarta flota del mundo. La desguazaron cantando a la marchita en época de Menem. Le dicen los que estaban al frente de ese desguace, que la orden era de Domingo Felipe Cavallo, pero ellos no renunciaron, se quedaron y la desguazaron. Así que esta situación que se vive, donde cada quien atiende su juego, no es contradictorio, porque nacieron para eso. Nacieron los sindicatos para defender cada uno su sector. El tema es que cuando se pide desde afuera, de los no agremiados, de los que no tienen trabajo, de los desocupados, de los que están marginados, se piden una atención, una medida de protesta ante las políticas económicas, antes de moverse cada uno mira cómo le está yendo en la actualidad en su situación gremial individual. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar en el Confederal, pero le estamos adelantando algunas cosas donde algunos que se hicieron la planificación de un paro general no podrían estar tan seguros. Y por el otro lado, el sector llamado Massa, que no fue donde encabeza Viviani y Seacia de la Unión Ferroviaria, que son sectores que no están en la CGT, en este momento ellos, con tal de no acordar con el hijo de Moyano, porque Viviani se fue después de ser el hombre de ultra confianza de Moyano, se pasó el kirchnerismo cuando rompió Hugo Moyano con el kirchnerismo, él se quedó y se transformó aquella vieja amistad y relación del amor se pasa al odio muy rápido, en una situación de mucha tirantez. Bueno, a raíz de eso paga el plato roto el Pablo Moyano por llevar y ser portador del mismo apellido. Así que tampoco van a estar apoyando ese sector. Por lo tanto, habrá que ver entonces qué pasa hoy con los movimientos sociales, qué cosa le dice el gobierno, qué cosa le dicen los movimientos sociales al gobierno, que me parece en la última baraja del sector que quiere ir al paro. Es decir, si no para el transporte, bueno, que los movimientos sociales se encarguen de que nadie pase porque esté todo interrumpido. Pero los movimientos sociales, ¿estarán de acuerdo en hacer esto? Hoy, Triaca y Carolina Stanley tienen la palabra y la semana que viene los movimientos sociales seguramente nos explicarán qué pactaron. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. De la mañana, 19 minutos. Hoy es el día de San Egidio y el día de San Gil en el calendario católico. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1709 nacía Domingo de Basavilbaso, un español que implantó el correo fijo en el Río de la Plata y se lo considera el fundador del correo argentino. Ese mismo correo que el vicejefe de gabinete quiere fusionar, esta la última, con OCA, porque OCA lo tienen allí. Ustedes saben que tiene una convocatoria de acreedores, que la FIL lo tiene acorralado, que no quiere perdonarle, y donde trabajan 7.000 afiliados al gremio de camioneros, 15.000 trabajadores en el correo argentino. Bueno, ahora el último invento es a lo mejor fusionar a los dos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Un día como hoy de 1802 salía el primer número del Semanario de Agricultura, Comercio e Industria, fundado por Juan Hipólito Vieites, 1802. Por eso hoy es el día del periodista dedicado a la actividad agraria. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, hoy es un día triste para las privatizaciones. Algunos dirán, se avanzó porque era un desastre cómo funcionaba Entel. Depende. Entel tuvo administraciones muy buenas, incluso dentro de los procesos militares. El coronel Dietrich la hizo funcionar, se colocaban los teléfonos rápidamente. Y después hubo de todo. Pero un día como hoy se privatizaba en 1989 Entel. Y lo más interesante de esto es que el que trajo la idea de la privatización fue un viejo luchador de la lista marrón del gremio. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Hoy es el día del jubilado ferroviario. Como consecuencia de que un día como hoy se jubilaba el primer trabajador ferroviario, y quien... esto dice, es hijo de madre y padre ferroviarios, así que un afectuoso saludo y cariño a tantos trabajadores ferroviarios a lo largo de la Argentina que han dado lo mejor de sí, que fueron perseguidos, movilizados, encarcelados en cada hecho de huelga, que los raparon y los mandaron a Campo de Mayo durante la época de Frondizi, que los hacían a los maquinistas hacer funcionar las máquinas con un marinero apuntando con una ametralladora. A esos ferroviarios que hicieron grande la Argentina, tanto de la Unión Ferroviaria, de la Fraternidad, de Señaleros, de cada uno de los gremios y hasta del personal superior de ferrocarriles, que han quedado diezmados y maltratados por una Argentina que ha hecho un verdadero desastre a nivel político con los ferrocarriles. Jairo, hijo de ferroviarios, les canta a todos ustedes. Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, salgo favorecido, llevo una barba crecida, parezco un hombre jodido, no crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto, el Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado

antes de terminar, yo quiero pedirle una estrecha colaboración hacia el ministro de Transporte, teniente coronel Castro. Ustedes que son obreros, que están en la calle, ustedes saben lo que es los ferrocarriles, en manos de los ingleses, abandonados por los ingleses porque no les interesaba más que llevar el dinero a Inglaterra, ni producir ni perfeccionar. Ustedes saben la obra de titán que tiene que hacer el ministro de Transporte, pero con la colaboración de ustedes no hay obra tan grande que sea que pueda milanar a ningún peronista. Y yo sé que todos los peronistas, hasta el último descamisado, ha de colaborar por el general Perón, que trabaja como argentino, que actúa como argentino, que quiere como argentino y que sueña como argentino. Así con las palabras pronunciadas por la señora esposa del excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, general Perón, doña María de la Perón, jefe de honor, en su visita a la ciudad de Rosario, llegamos al término del acto. El acto realizado en los depósitos del puerto de Rosario, a orillas del Paraná. En momento que la señora de Perón y su comitiva oficial se ofrecen a retirarse, tanto que las vidas de su persona, rodeadas de la grave y de los colaboradores se renuevan, cerramos la transmisión realizada. Estuvo esta a cargo de la Radio del Estado, Onda CDR y LRA1, juntamente con todas las emisoras rosarinas. LT1, LT2, LT3, LT8, LRR de Ondas Cortas. Las que a partir de este momento continuarán con sus respectivos programas. Esto ocurría en 1948, después que se desbarataba un atentado al presidente Perón. Es decir, 2 años apenas habían transcurrido del triunfo de las elecciones, y como en diciembre había elección de convencionales constituyentes para la reforma constitucional, quisieron asesinar a Perón. Los descubrieron antes. Por eso Evita estaba tan enojada. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. ¿Qué decís, Diego? ¿Qué día, no? Un día tremendo el de hoy. Pero bueno, además es un día con mucha historia. Sí, sí. Está el renunciamiento también de ella hoy. Ayer fue el renunciamiento, el 31. Pero hoy se conocía por todos los medios, ¿no? O sea, hizo el discurso el mismo 31, por radio en cadena nacional hizo el discurso donde decía que renunciaba a los cargos pero no a los honores. Un día fantástico. Después, o sea, un día primero como hoy, estaba en todos los diarios del mundo. Exactamente. Porque bueno, ¿qué tenemos? Hoy vamos a recordar una época gloriosa de nuestra música. En el histórico y asesinado por la infame piqueta Teatro Odeón para poner un estacionamiento, se unían en un espectáculo inolvidable los mejores del folclore de aquellos años 60. En la actualidad, donde era el Teatro Odeón y el estacionamiento, están por construir un edificio monumental. Pero pese a que la ley vigente dice que en todo lugar donde hubo un teatro y se construye un edificio hay que hacer una sala teatral, la sala teatral no está prevista. El primero de septiembre de 1965 debutan en el Teatro Odeón de Buenos Aires Ariel Ramírez, Los Chalchaleros, en un espectáculo junto a los Juan Caguá, Jorge Cafrune, que por primera vez afrontaba masivamente al público porteño, Raúl Barbosa, Jaime Torres, el instrumentista Lustrabotas Aymará, Cipriano Tarquino, Ramón Navarro y Tres para el Folclore, en un espectáculo maravilloso que tuve el placer de presenciar. Una amalgama de estilos inolvidables al que el señor del tiempo convirtió en algo irrepetible. Los gloriosos 60, cuando el folclore era amo y señor en la preferencia del público argentino. No se hizo un disco y no existía el videotape en la Argentina para poder guardar este espectáculo para la posteridad. Cuando entré al teatro, me encuentro que mi platea, cuando me acomodan, estaba justo al lado de don Atahualpa Yupanqui. La verdad, un prócer. Yo lo conocía, él no tenía la menor idea de quién era este mocoso que estaba sentado al lado de él. Y cuando salen los Juan Caguá, el Chango Farías Gómez, Figueroa Reyes y todos los muchachos que lo formaban al escenario y comienzan a cantar, siento que Donata me codea. Me doy vuelta y lo miro y me dice, ¿viste, pibe? Uno canta y los otros le hacen burla. Más bien que no le gustaban los Juan Caguá. A mí sí me gustaban los Juan Caguá y por eso los vamos a recordar en memoria de este espectáculo en el Teatro Odeón cantando de los hermanos Ábalos, Zamba de los Yuyos. Bailarín, zambeador, vidalero, malambeador, y por ser santiagueño además, soy medio bombisto de profesión, y por ser santiagueño además, soy medio bombisto de profesión. Cuando voy a bailar, llevo un bombo legüero y con caja, guitarra y violín alegramos el día entero. Y con caja, guitarra y violín alegramos el día entero. Yuyos hay para el mar, otros que hacen en gualicha. Yo conozco un gualicho mejor, zamba de los yuyos pa' enamorar. Yo conozco un gualicho mejor, chinita y zamba de los yuyos pa' enamorar. Hay que ver a la ciudad, a la mujer tan hermosa allí, tururupa, bajita y donosa al bailar, pero más me gusta cuando es de aquí. Alajita y donosa al bailar, pero más me tumbe de aquí. Anteayer, ay no más, si supieran con quién me hallé, con la hija de don Baltasar. Creo que el domingo la voy a ver con la hija de don Baltasar. Creo que el domingo la voy a ver. Yuyos hay para el mar, otros que hacen en gualicha. Yo conozco un gualicho mejor, zamba de los yuyos pa' enamorar. Yo conozco un gualicho mejor, chinita, y zamba de los yuyos pa' enamorar. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Un día como hoy de 1994 empezaba a emitir la señal de cable de TIC Sport. Ayer vi medio tiempo por TIC y medio tiempo por Canal 7 para apreciar las diferencias técnicas y periodísticas, pero lo que no vi fue el partido, porque en realidad el fulbito de Argentina fue una cosa aburrida, de modé, y ya hay quienes dicen en el mundo que el cambio de casaca, cuando terminó el primer tiempo, entre Messi y Suárez, era la señal que que el empate estaba consensuado. ¿Será cierto esto, Enrique? Aparentemente sí. Lo más gracioso fue el posterior al partido, las declaraciones de Jorge Sampaoli, el entrenador argentino, que se quejaba del planteo de Uruguay. Un planteo, dice él, muy especulativo. A mí me parece que Sampaoli se equivoca cuando cree que poniendo más delanteros va a jugar mejor o va a tener más eficacia. Ayer puso muchos delanteros, o mucha gente en función ofensiva. Puso muchos delanteros, pero jugaron dos de punta. Sí. Uno de ellos tocó cuatro veces la pelota, el otro creo que dos. Exacto. Y Messi, que no sabía dónde tenía que ponerse. Bueno. Y los volantes, que se lucieron, Bigle y Pizarro, porque claro, generaron, no sé, más del 100% de los pases, pero eran pases laterales, sin profundidad. Claro, claro. Ahí estaba. Alguien le preguntó por el control pasivo de pelota que tuvo Argentina, especialmente en el segundo tiempo, en la conferencia de prensa, y el técnico argentino no entendió qué era lo que le preguntaba, ¿no? Yo creo... Pero ¿vos te parece que puede haber estado pactado el empate, que era señal de que el cambio de casacas y aparentemente, el plantero uruguayo aceptó? Y aparentemente sí. Lo que pasa es que esto le va a jugar en contra, porque ayer ganó Paraguay. Ayer ganó Perú. ¿Qué te dije a vos? Claro, sí. Que sí. Le perdía. Exactamente. Bueno, ganó Paraguay, ganó Perú, y se le ponen ahí nomás a Argentina, que tiene 23 puntos. Si hubiera ganado... ojo que Uruguay está solamente un punto arriba. Sí. Y tiene que ir a Asunción. Sí, mire, Miguel, las posiciones están. Brasil, que ya está clasificado, pero después está Colombia, 25. Perdóname, ¿te digo cuál es la especulación? Cuando se enteraron que había ganado 3-0 Paraguay, ahí... dijeron, el empate es negocio. ¿Por qué ellos piensan? Tenemos gol en contra, es decir, Chile tiene mejor gol a favor, pero si nosotros le hacemos 4 o 5 goles a Venezuela, que está último, bueno, ahí podemos sacar la diferencia. Está bien, pero eso es una especulación. Ah, sí, claro. Eso es una especulación que todavía no pasó. Yo creo que... Hasta siempre... ahora tenemos que ir a jugar con la clasificación con el australiano o con no sé quién. Con el equipo que revalide de Oceanía. O sea, eso es una especulación, o sea, los puntos se cuentan cuando se tienen en la bolsa, si no, o en la tabla, si no, no se pueden contar. Y esa especulación que hace Argentina de que va a ganar, se lleva un punto de acá y después gana de local, hay que ver si gana de local. Claro. Porque la verdad es que el equipo jugó muy mal. Y el último partido en Ecuador en la altura, y hay que ver si Ecuador no precisa los puntos para... Exactamente, que también está ahí, o sea, hasta Ecuador tienen chance de entrar. O sea, eso fue una especulación realmente increíble, pero además lo más increíble, insisto, en las declaraciones postpartido de Jorge Sampaoli. Sí, yo lo que creo, que a partir de que no hablan los jugadores y que todo lo que dijimos la vez pasada, ahora que se aguanten porque le van a pegar con todo. Y sí, pero además no hablan porque tampoco pueden explicar por qué juegan tan mal. Yo esperaba ayer que Sampaoli me hiciera cambiar de idea, porque yo no lo quiero desde el día que lo nombraron. Seguro. La verdad que sigo con la misma idea, porque ayer el equipo no jugó a nada y no me mostró que haya hecho nada diferente, salvo cambiar algunos nombres. Lo que pasa es que era otro santo ayer, no era Sampaoli. Sí. En el calendario había otro santo. Sí, y para terminar el comentario, Miguel, realmente... desde que se fue Bilardo de la selección, que tampoco era santo de mi devoción, y que estuvo Basile, después el resto de los técnicos de la selección han sido un fracaso uno tras otro. Ha coleccionado fracasos el seleccionado argentino porque no tiene una visión para encarar un trabajo serio con jugadores de acá y dejarse de traer jugadores de Europa. Bueno, que ya ha sido... Acuña lo ponen con perfil cambiado. Claro. Yo pensé que iba a rotar de María y de todo el tiempo. Claro, pero... no ocurrió. Después, cuando entró Laucha Costa, que jugó de win-win, le dieron dos pelotas solamente cuando estuvo solo, abierto todo el partido que jugó. Exacto, eso es desaprovechar ese momento, porque además nosotros lo decíamos ayer, tenía que ser titular Acuña, porque está en un excelente momento. Esos son los jugadores que hay que aprovechar en su mejor momento. Bueno, pero jugó muy mal, ¿eh? Sí, bueno, pero jugó muy mal con perfil cambiado. Claro, por eso. O sea, si el técnico lo ubica en una posición porque se le ocurre a él que puede rendir más en otro lado, cuando originalmente rinde en su sector natural, que es por el sector izquierdo, bueno, eso es un error del técnico. Entonces, después que no le eche la culpa al planteo adversario, porque el que erra el planteo es él. Sí, podemos decir que los dos volantes del medio jugaron bien. Sí. Que podemos decir que el zaguero que reemplazó a Mascherano Facio jugó bien. Sí, Facio. Pero, ¿qué pasa? ¿Que no atacaron los uruguayos? No. Entonces, echarle la culpa al rival. Los ataques fueron todos errores de la defensa argentina. Sí. Y una pelota que entregó Messi para atrás que casi termina en gol. Por eso, siempre pasa lo mismo. Le echamos la culpa al rival. Ahora, quiero decir algo del campo de juego. Es una vergüenza el piso del Estadio Centenario. Hace muchos años que pasa eso, ¿no? Es una vergüenza. La verdad es un potrero. Sí, hace muchos años que pasa en Uruguay, no lo han podido restaurar como corresponde, así que no sé por qué intentan hacer el Mundial 2030 allí en bueno, combinación con Argentina. Falta, ¿no? Mucho. Sí, falta mucho. Puede cambiar el piso entero. Aparte, también se metió a Paraguay ahora que quiere hacer el Mundial. ¿Está bien? Sí, también. ¿Y a dónde lo hace? Ah, no sé. En trío, lo que sí, hacer, no los sé. Tres juntos. No, sí, en trío. Quiere entrar en el mismo negocio con Argentina y Uruguay. No estaría mal. Porque están sería cerca, interesante, claro. Porque están muy cerca los tres países. Exacto. Es muy fácil llegar a todos lados. En lugar lados. De hacer sede del interior uruguayo, jugar en Paraguay. Claro. Jugar en Montevideo, jugar en Asunción. Claro. Y bueno, qué sé yo, Córdoba, Mendoza, esa sede sirve. También. En fin, bueno. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En la hora 6:56. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Desde su lugar y vino sin rumbo para la ciudad. Lo vi caminando un paisano más, mordiendo el sello de la soledad. Del campo ha llegado hasta la ciudad, no tiene trabajo en ningún lugar. Es un exiliado en la gran ciudad, no encuentra trabajo en ningún lugar. Se llama Oscar Payaguala. Es un hombre de la referencia de la comunidad tehuelche, es presidente de los tehuelches en el sur argentino. Hacía 20 años que no lo encontraba Payaguala, fue uno de los cantautores de Argentina 2000, junto con Mariano Benavides, con Marcelo Solo y con tantos otros que pasaban en aquel programa. Y hoy, después de las 8 de la mañana, trataremos de hablar con él porque hizo declaraciones acerca de los mapuches. Mirada lejana, queriendo encontrar el nido que un día lograron quitar. Y sufren el pueblo, no es ese el lugar. Extraña los campos y la libertad. Del campo ha llegado hasta la ciudad, no tiene trabajo en ningún lugar. Es un exiliado en la gran ciudad, no tiene conchavo en ningún lugar. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En 1513, Pasco Núñez de Balboa salió al frente de una expedición de Santa María o de la Antigua para descubrir lo que llamó Mar del Sur. Posteriormente se conoció como Océano Pacífico. En la ciudad de Buenos Aires el pronóstico indica que habrá una máxima de 22 grados, neblinas matinales en áreas suburbanas que se va despejando lentamente con nubosidad variable, vientos moderados del noreste. La actual temperatura en la ciudad a las 7:01 nos está mostrando un alto registro de la temperatura. 14 grados una décima. Pronóstico extendido para mañana sábado, nubosidad variable, vientos moderados del noreste. En la tarde-noche de mañana, el cielo será parcialmente nublado, con tiempo desmejorando, vientos moderados del sector norte, cambiando al sur. Mínima para mañana sábado, 16 grados para el último día de la semana, máxima 25. Para el primer día de la semana, el domingo, cielo nublado, probabilidad de precipitaciones, vientos moderados del sureste. En la tarde-noche, cielo nublado, probabilidad de precipitaciones, mejorando luego con vientos moderados a regulares. Para el domingo, mínima 14, máxima 19. Trasladaron a Milagros Salas, ya se cumple su prisión domiciliaria. La líder de la Tupac Amaru está en su casa del dique La Ciénaga. La actividad industrial acumuló en julio 3 meses de alza y la construcción 5 meses por la obra pública que se hace desde el gobierno. La estimación mensual industrial del INDEC aumentó 5.9% y el ISAC se elevó al 20.3%. En ambos casos, aún no se logró alcanzar los niveles de 2 años antes. Los resultados de la clasificación para Rusia en la zona donde juega Argentina abren la página del deporte con Enrique Kepa. Fue 15ª fecha de las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018. Tuvieron estos resultados en Puerto Nuevo, en San Cristóbal, Venezuela y Colombia igualaron 0-0. En el Monumental de Santiago de Chile, Paraguay dio la nota, le ganó a Chile como visitante 3-0. Vidal en contra, Cáceres y Ortiz los goles del conjunto guaraní. Lo dicho en el Centenario de Montevideo, Uruguay y Argentina 0-0. En el Estadio Arena do Grêmio, en Porto Alegre, Brasil, goles de Paulinho y Felipe Coutinho, le ganó Ecuador 2-0 y completaron la jornada en el Estadio Monumental de Lima, Perú, que ganó pidiendo la hora, superó a Bolivia 2-1, Flores y Cueva, los goles del conjunto incaico, Álvarez para los bolivianos. Las posiciones las encabeza Brasil con 36, Colombia 25, Uruguay 24, Chile, Argentina 23, Perú, Paraguay 21, Ecuador 20, hasta allí los que tienen posibilidades de clasificar para el Mundial de Rusia. La próxima jornada, el martes a las 17, juegan Bolivia-Chile, 17:30, Colombia-Brasil, a las 18, Ecuador-Perú, 20:30, en el Monumental Argentina-Venezuela, y a las 21, en el Defensores del Chaco, Paraguay y Uruguay. En tenis, en el Abierto de los Estados Unidos, gran actuación de Juan Martín del Potro. El tandilense le ganó al español Adrián Menéndez Maceiras por 6-2, 6-2 y 7-6 y avanzó a la tercera ronda de este torneo de Gran Slam. Va a enfrentar a otro español, Roberto Bautista Agut, que venció al alemán Dustin Brown por 6-1, 6-3 y 7-6. Otro que pasó de ronda fue el yacaré Leonardo Mayer, que le ganó al japonés Yuichi Sugita por 6-7, 6-4, 6-3 y 6-4. No le fue bien a Guido Pela, cayó ante el belga David Goffin por 3-6, 7-6, 6-7, 7-6 y 6-3. Y al que le costó mucho pasar de ronda fue a uno de los favoritos, de los máximos favoritos a ganar Flushing Meadows, el suizo Roger Federer, que pasó, después de ganar en 5 sets, a Mikhail Yuzhny de Rusia, 1-6, 7-6, 6-4, 4-6 y 6-2. Hoy juega el otro argentino que está en carrera. El peque Diego Schwartzman enfrenta al croata Martín Cilic. En automovilismo, el salteño Kevin Benavides en moto y Orlando Orly Terranova en autos con motores diésel se adjudicaron la edición 2017 del desafío 40. En ambos casos, los pilotos argentinos ganaron esta competencia y en el caso específico de Benavides, que es un salteño de 28 años, se convirtió en el primer argentino en ganar una fecha del Campeonato del Mundo de Cross Country. En básquetbol, finalmente, el plantel de Obras Basket inicia hoy una gira de 7 partidos internacionales por Europa que servirán de preparación para la próxima Liga Nacional que va a comenzar el 20 de septiembre. El equipo argentino debuta hoy enfrentando a Juventud de Badalona, equipo que milita en la Liga de España. En la hora 7-6 minutos amanece, que no es poco, en el mes de la primavera. José Manuel de la Sota inaugura un local de ropa en Río Cuarto, atendido por él mismo, con diseños propios. El ahora sastre se va a dedicar por ahora a este tema, pero de la política nunca se jubila y dice que la única materia pendiente que tiene es ser presidente de la nación. Todos especulaban en el peronismo cordobés que iba a encabezar la lista de diputados nacionales y con esto asegurar el triunfo, pero no fue así. Abre una casa de ropa en su Río Cuarto donde vive. El ex secretario de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, Fabián Gutiérrez, fue puesto a disposición de la justicia por denuncia del fiscal Carlos Estornelli. El juez Marcelo Martínez Giorgi hizo allanar 20 propiedades en Ushuaia y Santa Cruz que le pertenecían al exsecretario, que está acusado de enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta en el cargo que ocupó, como también lavado de dinero. 7 minutos pasaron de la hora 7. Subterráneos, trenes Premetro funcionan con normalidad. Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional de Ezeiza, dentro de lo previsto. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, en 1823 Bolívar llegaba a Lima y asumía la suprema autoridad política y militar. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En 1910 se fundaba, Enrique, el Fútbol Club Corinthians Paulista de San Pablo, del que es hincha Lula da Silva, ¿no? Exacto, y que será rival en la Sudamericana de Racing. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Hola, Miguel. Buen día, Miguel, buen día a todos. Es notable cómo Evita supo interpretar el pensamiento de Juan Domingo Perón. Escuchándolo esta mañana, no cabe la menor duda que fue la mejor intérprete y la peronista número uno. ¿Sabes que la historia se repite? Dicen, ¿no? Y es cierto. Fíjate que en 1889... el ministro Bonet del gobierno de Juárez Celman, sin fundamentar, pretende vender los ferrocarriles a empresas inglesas. Es el entonces senador Rafael Hernández quien protesta en el Senado de la provincia de Buenos Aires en defensa de los intereses del pueblo argentino. ¿Sabe lo que va a pasar hoy? En internet se va a publicar un remate de 65.000 toneladas de desechos ferroviarios. Yo quisiera saber qué cosas salen a la venta, ¿no? Y bueno, ahí debe haber cantidad enorme de rieles, algunas locomotoras, qué sé yo, durmientes que duraron 100 años y ahora los hacen que nos parece que se rompen en cuanto pasa un tren por encima, como si no estuvieran hechos para soportar ese tipo de peso. Bueno, y casualmente lo que te estaba comentando es, en 1989 el pensamiento de vender los ferrocarriles volvió tan fuerte como en aquel entonces. Pero vos sabés que un primero de septiembre de 1840, casualmente, en la chácara de Pueyrredón, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, nacía Rafael Hernández, el futuro agrimensor, político y periodista, el hermano de José Hernández, el autor del Martín Fierro. Vos sabés que un día de tormenta, cuando él contaba con 17 años apenas, iban ambos montados en sus respectivos tordillos, arriando ganado en la zona de Varadero, y un rayo alcanza y mata al padre de Rafael y de José, ¿no? Lucha después en las batallas de Zapeda, en Pavón, se traslada a la banda oriental para ayudar a los hermanos en 1864 en Paysandú, con el grado de capitán. Es el único de toda la guarnición de Paysandú que no cae prisionero. Se libra de ser asesinado, pero herido con una bala de cañón en una pierna, logra, con su conocimiento de Baquiano, burlar la vigilancia del enemigo y llegar nadando hasta la isla argentina de Caridad. Allí lo encuentra a José, su hermano, y a su amigo Carlos Guido y Hispano, que estaban frente a Paysandú, viendo a ver cómo podían hacer para entrar en esa heroica lucha. Y bueno, se encuentran con que aparece Rafael, y bueno, son los que lo cuidan de la herida. Años más tarde será Rafael que cuidará a sus hijos y a los de su hermano José. Ya los había cuidado durante el destierro político, y nuevamente en esa época vuelve a estar desterrado Rafael, y los cuidará también después, cuando joven, porque tenía 51 años cuando muere José, que sufría de diabetes. Pues hay que hay una anécdota muy importante. Cuando la epidemia de fiebre amarilla envía a su familia a la chacra Pueyrredón y se queda a prestar servicios en Buenos Aires, mientras Sarmiento, que en ese entonces era presidente, huía diciendo esta famosa frase: el general debe de dirigir la lucha desde un lugar seguro. Con esta forma de pensar, este general, que llegó a general, Sarmiento, nunca moriría en un campo de batalla porque jamás peleó. Dejémoslo ahí. Rafael Hernández, por esa acción de la lucha contra la fiebre amarilla, ayudando a los que estaban con ese grave enfermedad, recibe la Cruz de Hierro y la Medalla de Oro de la Municipalidad de Buenos Aires en gratitud. En 1887 se incorpora al Senado de la provincia, y allí es donde realiza esa defensa, entre otras cosas, de los ferrocarriles argentinos. Es nombrado presidente de la Municipalidad del Barrio de Belgrano, funda el periódico El Progreso. Por esos años no hay un proyecto importante en el Congreso que no lleve su firma. Fue diputado nacional también, y en 1888 funda Nueva Plata en el partido de Pehuajó, y bueno, se declara obligatoria en todas las escuelas el cantar el himno nacional argentino, gracias a su intervención, y es reelecto en 1893. Su obra cultural máxima fue tal vez la fundación de la Universidad de La Plata. Todos hablan de que fue Joaquín B. González, pero en realidad Joaquín B. González lo que hace es nacionalizar la Universidad de La Plata, pero ya había sido creada por José Hernández. él decía, por asimilación, sino por cuna, soy hijo de gaucho, hermano de gaucho y he sido gaucho. Estudió plantas textiles, la instalación de plantas textiles, propició el juicio por jurado, que todavía a nivel nacional se está pidiendo, solamente se hacen en algún tipo de justicia. Vos sabés que Rafael Hernández fue un olvidado de la historia, porque recién en 1954 será don Osvaldo Guglielmino quien lo rescatará del anonimato oficial con su libro Rafael Hernández, el hermano de Martín Fierro. Para finalizar, Miguel, mañana 2 de septiembre no vamos a estar en el aire, pero quiero no dejar pasar tres brevísimas referencias. El 2 de septiembre de 1830, en una carta dirigida al general Estanislao López, Rosa le expresa decididamente ser partidario de la organización del país mediante un sistema federativo y contra el sistema de organización en base a congresos como lo sostenía, por ejemplo, el correntino Pedro Ferré y también los unitarios de Montevideo. Y en 1587, ¿sabes qué? Salía del puerto de Buenos Aires rumbo a Brasil la primera exportación nacional de mantas, cueros y lienzos manufacturados en Tucumán. Y en 1947, ya esto es lo último, se firma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que fue invocado por Argentina durante la Guerra de Malvinas y, bueno, no, Estados Unidos lo olvidó por completo. Algunos países suramericanos sí se comprometieron en aquella guerra con Argentina, no solo con declaraciones, sino en los casos de Perú, Panamá y algún otro. Y Venezuela, y nadie más. Y nadie más. Vos sabés que el área geográfica que abarca ese tratado comprende toda América, incluyendo Alaska, Groenlandia en el norte y la zona antártica hasta las Islas Aleutianas, 300 millas a partir de la costa de toda América, las regiones antárticas y los islotes de San Pedro y San Pablo y la Isla Trinidad. Lógicamente, Estados Unidos, cuando lo invocó en alguna oportunidad, allá fueron los países americanos a colaborar con ellos, pero cuando lo necesitó Argentina, ese tratado fue letra muerta. Claro, la madre patria. Estados Unidos no es que se olvidó, ¿no? ¿Eh? Estados Unidos la firmó, pero no lo cumplió. Dijo, yo firmo, pero no cumplo. Pero, bueno, él lo obliga a cumplir cuando quiere, de acuerdo a sus necesidades políticas, sí, o económicas. Es que lo habían hecho no para ayudar a un tercero, sino por si ellos entraban en conflicto para meter a todos los países de acá. Claro, bueno, había terminado la Segunda Guerra Mundial y se temía, Perón era uno de los que creía que se llegaba a producir una Tercera Guerra Mundial, se podía producir después de Corea, y bueno, por eso Argentina se estaba preparando en el sentido económico para soportar esa problemática mundial. Hay que hablar mucho de geopolítica y Perón en eso era un maestro, ¿no? ¿La seguimos la próxima? La seguimos la semana que viene, si Dios quiere. Chao, viejo. Chao, buen fin de semana para todos. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. En la hora 7:20 minutos. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La información deportiva. Se Se presenta el boxeo esta noche en el Club Esportivo Barracas desde las 22 y por la señal Deporte B se van a enfrentar en la pelea estelar de la noche el dominicano radicado en Argentina, Henry Polanco, y el bonaerense Abel Adriel en categoría welter y sin título alguno en juego. También en el semifondo y en categoría superpluma, el porteño Nelson Ayala va a enfrentar al formoseño Osvaldo Ramón Escalante. Completan la velada el choque entre los porteños Fernando Argüello y Germán Soria en categoría welter. Porque Enrique dicen el estadio está lleno, está casi completo. Si no está casi, no, el estadio no está lleno. Por eso. Si estuviera lleno no se puede jugar el partido. No, está casi completo. Claro. Está lleno. Bueno, por empezar, no es cierto que ayer se vendieron todas las entradas. No. La platea baja del Centenario había una enorme cantidad de plateas sin vender. No sé si tenía que ver con que imaginaron que lo podían comprar argentinos y por eso no la vendieron a los uruguayos, si por el precio, pero lo cierto es que no sé cuánta gente, pero 2.000 o 3.000 me parece que cabían allí, y a lo mejor lo que ocurrió es que por el precio no la compraron, ¿no? Exacto. Pero no se completó el estadio. No, para nada. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Bueno, hoy habrá distintas movilizaciones que terminarán en Plaza de Mayo por la aparición con vida de Maldonado. Se cumple un mes de la desaparición de este hombre. Todavía no hay indicios concretos de nada. Es decir, denuncian a la gendarmería, pero no está probado. Hay un video que se muestra, pero que no se sabe tampoco si es él, tampoco se sabe la fecha del video, es decir, está todo muy muy confuso en un momento donde la verdad la Argentina de este tipo de cosas parece estar permanentemente incluida, ¿no? Siempre aparece en democracia o en dictadura gente que no se sabe en qué terminó o gente que matan y no se saben cómo fue el crimen. No es el crimen perfecto, pero en la Argentina parecería que sí. Hay una justicia lenta, hay una investigación que no es correcta en lo general, a veces porque no hay medios, otras veces porque el Estado es cómplice, lo que fue. Lo real y lo cierto es que se cumple hoy un mes. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Carbone. El doctor Enrique Tornú en el recuerdo, pionero de la investigación médica en la Argentina. Nació en Buenos Aires el 1 de septiembre de 1865 y falleció en la misma ciudad el 23 de agosto de 1901. Médico higienista argentino, llamado el médico apóstol, comenzó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y lo finalizó en París, a donde había sido destinado como miembro de la delegación argentina. Su tesis doctoral versó sobre las operaciones que se practican por la vía sacra. Fue pionero en el país en el tratamiento de la tuberculosis, enfermedad de la que él era víctima. Fijó pautas para las curas de aire, de altura y de reposo y recomendó la habilitación de sanatorios especializados. Visitó para ello numerosas localidades de las sierras de Córdoba. El 11 de mayo de 1901 fue cofundador de la Liga Argentina contra la Tuberculosis. Se suicidó pocos meses después. Lleva su nombre el Hospital de Agudos de la Ciudad de Buenos Aires, inaugurado en 1904 para el tratamiento de enfermos de tuberculosis. El doctor Enrique Tornú, uno de los grandes investigadores de la medicina argentina. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, en 1821, en un artículo sin firma, publicado en el periódico El Argos, aparece por primera vez el nombre Manzana de las Luces. O sea que es del año, fíjense ustedes, 1821. ¿Vos sabías esto, Diego? 1821 aparece lo de Manzana de las Luces. El nombre, sí, porque estaba totalmente iluminada. Fue el primer lugar que tuvo iluminación por luz de gas. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. A ver si le rendimos homenaje a Juan Vucetich, que nacía en 1891. Mejor dicho, en 1891 dio a conocer la creación del reconocimiento a través del sistema de poner la huella digital. Es un invento, un descubrimiento argentino, que obviamente se propagó por todo el mundo. ¿Podemos decir algo de Vucetich? Buscarlo enseguida, si me das un ratito, buscamos la biografía. Mientras tanto, nos vamos a meter en la Copa Argentina. Hoy hay fútbol a las 3 de la tarde. Así es, desde las 3 de la tarde y en el estadio Florencio Sola, propiedad de Banfield. El árbitro Ariel Penel. Racing recibe a Olimpo, o Racing enfrenta a Olimpo de Bahía Blanca, para mejor decir. El equipo de Diego Coca con Musso en la valla, Patiño, Barbieri, Orban y Soto, Solari, Diego González, Nicolás Soros, que debuta en el equipo Racing. ¿Quién es el 4? El 4 es el paraguayo Patiño, una de las incorporaciones. ¿Va a jugar el marcador de punta? Sí, señor. Decía entonces Solari, Diego González, Soros y Saracho, Lisandro López y Enrique Triverio. Por los bahienses. Perdón, hoy el Lincha López cumpleaños, nació sí, en el Lincha 89 López, de la presidencia de Menem. Exacto. Gavarini, Rosales, Nasuti, Cajáis, Villanueva, Mancinelli, Villarroel, Telechea y Fornari, Vila y De Petris. El equipo de Mario Sciacqua. Los otros encuentros que se van a disputar por Copa Argentina, 16avos de final, serán en el estadio Colón de Santa Fe. Y desde las 18 horas, arbitraje de Mariano González, Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima de Mendoza. En tanto, 21:10 va a haber dos partidos. En el Diego Armando Maradona, en la Paternal, arbitraje de Andrés Merlos, Huracán enfrenta a Colón de Santa Fe. Y en el Estadio Municipal de Formosa, dirigiendo Federico Beligoy, Atlético Rafaela enfrenta a Banfield. Un interesante hallazgo científico de los brasileros: lanzaron en Río de Janeiro mosquitos con una bacteria que reduce el contagio del dengue y el del Zika. Se trata de millones de aedes inoculados con una bacteria natural que parece reducir el contagio del dengue y el Zika y la fiebre que producen los mismos. Los científicos esperan paliar eventualmente con estas medidas las nuevas epidemias que puso en alerta a Brasil el año pasado. Millones de mosquitos inoculados con una bacteria natural que parece reducir el contagio. Bueno, todavía no estaría probado, entonces puede decir que parece. El proyecto, avalado por las autoridades brasileñas que forman parte del programa australiano Eliminar el Dengue, empezó a funcionar a finales del 2016. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Pero lo que sí funciona en Brasil es el proyecto de Temer de no dejar nada en el Estado. Hay un lío bárbaro porque ahora llama a privatizar un paquete de 57 empresas del Estado brasileño. 57. Entre las que se encuentra el Correo de Brasil, que es el más importante de América. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, muchos amistosos de cara a lo que va a venir, muchos amistosos, los equipos del ascenso que se preparan. Por ejemplo, los Andes empató 0-0 con San Miguel. En el partido de los suplentes ganó el conjunto Miles y Rayitas 2-0, Almagro le ganó a puerta cerrada, se jugó en José Ingenieros 1-0 a Chicago, en el partido de los suplentes empataron 0-0, también decir que Ferro jugó en Pontevedra ayer por la tarde con San Telmo, los titulares empataron 1-1, en el partido de los suplentes ganó el Candombero, ganó San Telmo 2-1, decir que mañana los Andes va a jugar otro amistoso en el Gazardón, en este caso frente a Brón de Adrogué, y que, como habíamos adelantado, Gastón Álvarez Suárez, que viene del Belgrano de Córdoba, es nuevo refuerzo de los Andes. Es decir, que Facundo Liz Facundo Diz, 38 años, nuevo refuerzo de italiano. Pablo Campodónico, el arquero, casi 40 años, ¿eh? Muchos viejitos piolas dicen por ahí. Pablo Campodónico, nuevo arquero del furgón de Villa Lynch. Por el lado de Flandria, le ganó 2-1 a Juventud Unida. Los suplentes empataron 1-1. Un gol de la nueva figura, ¿no? De Luciano Pons. Y el Chiqui Pérez, uno de los nuevos refuerzos de Flandria, está con una pequeña lesión, se recupera de una tendinitis. Anoche hablamos con él, Franco Negri, el jugador de San Lorenzo de Almagro, viajó a Mendoza, nuevo refuerzo de la Lepra de Independiente Rivadavia. Hay que decir también que en Excursionistas se pierde el arranque del torneo Carlos Arancibia, que sufrió un pequeño desgarro. También decir en Almirante Brown, se suspendió el partido amistoso que tenía programado con Estudiantes de La Plata. Los suplentes le ganaron 2-0 a un combinado de libres. Y anoche se realizó la presentación de la nueva indumentaria de la entidad de Casanova. Miguel, por el lado de Cañuelas, como habíamos adelantado, llegó Víctor Mesa, el nuevo refuerzo de últimos pasos por Italiano y por Midland, el ex jugador de San Lorenzo de Almagro. Esta temporada va a ponerse la camiseta de Cañuelas, que dicho sea de paso, el tambero esta noche en la sede social va a presentar los nuevos refuerzos y la nueva indumentaria. Y ahora, en la primera semana de septiembre, Miguel Ángel Cheruti, como lo hizo el año pasado, recordamos, su padre hace mucho tiempo fue presidente de Cañuelas, va a hacer en la sede de Cañuelas una función a beneficio. Con los recaudados se van a seguir haciendo obras en la sede del club. También Alén, ayer hablábamos con Sebastián Rodríguez, presentó la camiseta, los nuevos refuerzos, y decir que por el lado de Quilmes la cosa no está bien, empataron 0-0 titulares con suplentes, no está conforme su técnico con el rendimiento del equipo y tampoco con los resultados en esta pretemporada. Y por el lado de Villa de Almire, lo había anticipado Quique Kepa, en las próximas horas firma Santiago Giordana y se casó la vuelta de un ídolo, se casó la vuelta de lo que tiene que ver con el Ludi Pérez. Y decir que el Depro de Entre Ríos sumó como refuerzo al ex delantero de San Lorenzo Almagro, de Sportivo Barracas, de varios equipos del ascenso. Estamos hablando del nigeriano Félix Orode. Miguel, decime, ¿qué pensás de lo que dicen los diarios uruguayos de que el partido estaba arreglado? No, yo no lo creo. Yo no lo creo, y para mí el resultado Argentina, el resultado le servía para ganar, Miguel. La verdad que no. Yo no le doy asidero. ¿No crees en eso de que el cambio de camiseta va a tener el tiempo entre Suárez y Messi era la señal? No. ¿No crees? No lo creo, y te reitero que el resultado que más le convenía es servir a Argentina para ganar. Me parece que el empate, si bien no perdió, me parece que todavía no quedó bien posicionado de cara a lo que va a venir, porque después te dicen, jugás con este y con este local. Hay que ganarlo los partidos. Fíjate, ayer, ¿quién hubiera dicho que Paraguay le iba a hacer 3 goles a Chile en Santiago? Yo dije que perdía a Chile. Está bien, pero está complicado. Pero decía que perdía a Chile, no que le hacía 3 goles. Claro, por eso te digo. Así que vamos a ver cómo sigue la historia. Bueno, los diarios uruguayos hablan esta mañana de arreglo del partido. Claro, chau, que muestren alguna prueba, ¿no? Sería bueno si presentan alguna prueba y esto se confirma. Hasta el lunes. Un abrazo, buen fin de semana para todos. Hasta el lunes. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. La impresión dígito pulgar, un descubrimiento argentino, lo hizo Bucetich y vamos a hablar de él. Diego. Juan Bucetich nació el 20 de julio de 1858 en la isla de Hvar, que en italiano se llama Lesina, en el archipiélago de Dalmacia, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, actual Croacia. Se piensa que era antropólogo Iván Bucetich, su verdadero nombre, porque se desconocen sus estudios. Se estableció en la Argentina en 1882, a los 23 años, se nacionalizó argentino con el nombre de Juan Bucetich, ingresó en 1888 al Departamento Central de Policía de la Provincia de Buenos Aires, inicialmente empleado en la contaduría con el grado de meritorio, un año y medio después fue designado jefe de la Oficina de Estadísticas y posteriormente creó la Oficina de Identificación Antropométrica y luego el Centro de Datilocopía del que fue director. El 1 de septiembre de 1891, Bucetich hizo las primeras fichas dactilares del mundo con las huellas de 23 procesados y se estableció como Día Mundial de la Criminalística. Luego de verificar el método con 645 reclusos en la cárcel de La Plata en 1894, la policía de la provincia de Buenos Aires adoptó oficialmente el sistema. En 1905, el sistema dactiloscópico, inicialmente denominado icnofalangometría, fue incorporado por la policía de la capital federal y fue la futura Policía Federal que en 1907 la Academia de Ciencias de París informó públicamente que el método de identificación de personas desarrollado por Bucetich era el más exacto conocido hasta ese momento. En 1911, cuando se sancionó la ley 8129 de enrolamiento militar y régimen electoral, se adoptó este sistema para la identificación de los varones argentinos mayores de 18 años. Cuando Bucetich visitó París en 1913, Bertillon, que nunca le había perdonado las críticas a su imperfecto sistema creado en 1883, le hizo un desprecio público. Bucetich enviudó de sus dos primeros casamientos, se casó por tercera vez con una estanciera y luego de protestas públicas realizadas en la Argentina en 1917 contra la obligación de la identificación general de las personas que se asociaba con su nombre, se radicó en Dolores, provincia de Buenos Aires, donde enfermó de cáncer y tuberculosis. Falleció el 25 de enero de 1925. Honrado por sus méritos, se bautizó con su nombre a la Escuela de Policía de la Provincia de Buenos Aires y al Centro Policial de Estudios Forenses de Zagreb, capital de Croacia, su país natal. La identificación de personas por sus huellas dactilares es sin ninguna duda el gran invento de don Juan Bucetich, un croata nacionalizado argentino que vivió toda su vida profesional en nuestro país y aquí falleció en la provincia de Buenos Aires. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Bueno, hace mucho tiempo se están usando palomas mensajeras para tránsito de drogas. Bajaron una paloma y comprobaron que esto es así. Usan a los animales amaestrados para que trasladen drogas de un punto al otro. Ya no falta nada. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Bueno, hay algo que parece vale la pena comentarles. Hoy, por primera vez desde que se fundó el círculo de ex legisladores, es decir, donde participan diputados, senadores, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Nación, va a tener elecciones. Por primera vez, es decir, hasta ahora venían manejándose con una administración, el oficialismo, o sea, lo que hasta ahora participaron siempre, van a presentar la lista celeste y blanca con Patricio Toto, mientras que enfrente va a estar el ex diputado dualdista, el Chicho Basile, acompañado del radical Rafael Pascual. Después hay demócratas y demás, es decir, es una lista de distintos colores políticos. Se vota a partir de las 10 de la mañana, de 10 hasta las 6 de la tarde, en Bartolomé Mitre 2087, que es la sede del círculo de ex legisladores. Por primera vez desde que se fundó, elecciones. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Vos sabés que el otro día te pedí un trabajo, después no pudimos salir porque teníamos mucho material ese día, hoy andamos apretados también, pero, a ver, ¿cómo estamos con nuestro endeudamiento y con los números que vos pudiste averiguar? Bueno, averiguar desde el punto de vista que no hay información oficial sobre la actualización de deuda, honestamente ninguna. El stock último que se conoce es al 31 de diciembre del año pasado y es notable porque siempre el Ministerio de Economía, ahora Ministerio de Finanzas, desfasa la información, ¿viste? Tiene que ser trimestral, pero siempre lo bicicletean, estiran, pero esta vez es un poco sorprendente porque estamos ya fines de agosto y resulta que la última cifra oficial que hay es a diciembre y eran esos 288 mil y pico, 290. El cálculo mío, creo que te lo comentaba también el otro día, es que en este momento las colocaciones de deuda deben estar en el orden de los 330 mil millones de dólares en cabeza del Tesoro. ¿Por qué? Porque el año pasado, dentro de esos 290, estaba el aumento de 35 mil millones de dólares que colocó el gobierno el año pasado. Y este año, por presupuesto, se espera que crezcan otros 38 mil. O sea que vos fíjate que solamente entre lo realizado y lo proyectado en el presupuesto estamos arriba de los 70 mil millones. Pero además de esto, hay una emisión de letras que casi es equivalente al PBI. Bueno, primero, dentro de ese total están las letras del Tesoro, efectivamente. La gravedad de las letras es que la diferencia entre letras y bonos es el plazo. Las letras son normalmente obligaciones, como si fueran pagarés del Estado, que son a máximo un año de plazo. Claro. En la práctica van desde 90 días hasta un año y medio. Son pero, los programas pero no se privaron de ningún gusto, porque también a su vez firmaron un bono de 100 años de deuda. Claro, por eso esto es un juego a dos puntas igualmente peligroso. Primero, lo que yo veo más grave del actual endeudamiento es el cortoplacismo. Es decir, el gobierno lo que ha estado haciendo durante este año es, durante este año y medio de gestión, es haber acelerado la colocación de deuda a corto plazo, el programa de letes que vos decís. ¿Cuánto se haya colocado de eso? No se sabe directamente, se tiene que saber por diferencia de saldos y eso no lo informa el gobierno. Pero yo calculo que solamente el programa de letes, por lo que uno ve, tiene que estar arriba de los 10 mil millones, dentro de ese total de 70 que está creciendo. Ahora, tirar cifras al voleo no tiene sentido. Ayer leía o anteayer que la estadística del total de deuda colocada por el gobierno en todo lo que va de su gestión sería unos 127 mil millones de dólares en distintas monedas. Pero la mayor parte de eso es refinanciación, porque toda la deuda que vence por capital hasta el último centavo se refinancia. Entonces, cuando hay información, no se sabe cuánto es refinanciación de deuda existente y cuánto es deuda nueva. Por eso, la única inferencia de deuda nueva lo da o la diferencia de saldos, que el gobierno deliberadamente no informa, porque ese dato te puedes imaginar que lo tienen, yo creo que lo consultan 17 veces al día, a ver cómo se mueve ese saldo, y sin embargo, pasan meses, no se informa. Ahora, esto sería la deuda externa nacional. No, la deuda pública. La deuda pública nacional. O sea, la deuda, ese es un tema importante aclarar. Sí, sí, sí. La deuda pública puede ser externa o interna. Porque sí. La gente... por eso, esto incluye la deuda externa y la deuda local, digamos, nacional. O sea, con acreedores del exterior y con acreedores locales. Claro, pero no incluye las deudas individuales provinciales y municipales. No, en efecto, no incluye nada que no sea Estado central, y entonces, ahí viene. O sea, lo interno que sea nacional incluye. Sí. Mira, las provincias en su conjunto, desde que asumió la administración Macri, han colocado aproximadamente 9 mil millones de dólares, aparte de estas cifras que estamos hablando, de deuda externa, cosa que es un fenómeno en principio nuevo, ¿va? No es que no haya antecedentes en la historia financiera argentina, pero durante el kirchnerismo, por lo menos, las provincias no apelaron significativamente al endeudamiento externo. Lo hicieron en menor escala con organismos multilaterales, sobre todo con el BID y la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Pero ahora no, ahora se desbocó, porque 9.000 millones de dólares de deuda externa en el consolidado de las provincias, de las cuales a la cabeza van la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Claro, por primera vez la provincia de Buenos Aires toma como garantía de endeudamiento al Banco Provincia, y además la ciudad de Buenos Aires, que no tenía casi deuda, las dos administraciones de Macri la dejaron endeudada. Sí, es decir, este gobierno se sostiene con deuda, punto. Eso, más allá de todo juicio de valor, es así. Si el gobierno se le corta el flujo de endeudamiento, este gobierno no tiene cómo seguir, porque tendría que entrar inmediatamente en default, es decir, si no le renuevan el capital. Esto por partida doble, porque como lo estuvimos hablando las últimas veces, la deuda paralela del Banco Central es tan costosa como la deuda del Tesoro. Es decir, el Banco Central paga por su deuda de Lebac tantos intereses como el Tesoro Nacional paga por la deuda pública del Estado. Son 250 mil millones de pesos anuales cada uno. O sea, en total, 500 mil millones de pesos se van en el año de intereses para aguantar las deudas del Estado Central y del Banco Central. Perdóname, ¿el déficit fiscal cuál es? Porque cuando uno dice que es superior el déficit de Macri al de Cristina, sí. Cuando uno dice que además en planes sociales se saca más dinero para que sacó el gobierno anterior, cuando uno dice que las exportaciones superan a las son menores a las importaciones, que hay un déficit de caja también allí, sí. ¿Cómo se va a pagar el endeudamiento, no? Bueno, por eso yo creo que el dilema que afronta el gobierno es muchísimo más grave de lo que el gobierno quiere a través de su mensaje optimista transmitir. Las cuentas fiscales no cierran, el gobierno vive pateando las cosas para adelante como si la fecha del 22 de octubre fuera una fecha así de salutación, de deliberación, cuando ahí es donde se va a tener que empezar a blanquear lo que ahora el gobierno oculta. Ahora, tanto el gobierno como las provincias, como el Banco Central, no tienen dinero suficiente como para amortizar la deuda. Tienen que vivir refinanciándola. Y yo creo que ya, por eso una de las razones que para mí explica la demora, es que se deben estar capitalizando muchos intereses. Es decir, que el país no solamente no puede pagar capital, sino, como ha ocurrido otras veces, tiene que empezar a transformar intereses que no puede pagar en capital, y es el anatocismo, o sea, la capitalización de intereses por interés compuesto. Yo no puedo pagar capital, bueno, refinancio el capital. Pero ocurre que tampoco llego a pagar todos los intereses. Bueno, entonces una parte de esos intereses los refinancio, es decir, los transformo en capital y pago intereses sobre intereses. Ahí me parece, yo sospecho que esa es una de las razones de la dilación de información, porque las cuentas de intereses están creciendo más que proporcionalmente a la cuenta del capital. Es decir, cada vez pagamos más intereses en relación al capital. Y ese dilema tremendo, el gobierno no tiene cómo salvarlo, porque es la paradoja de siempre. Ayer el presidente Macri volvió a pedir en tono, sinceramente, es el tono que no es el de un presidente, es un tono que pretende ser coloquial y casi de, yo digo, un pastor televisivo, que exhorta al empresariado a que invierta porque este país se tiene que levantar. Un discurso totalmente hueco en un país donde es el Estado el que primero promueve la especulación financiera. No, además, ¿cómo va a pedirle inversiones productivas al empresariado, a un empresariado, que cuando el Banco Central le está pagando 27% claro, por Lebac a corto plazo? No, además, por eso, es cautor de dineros justamente nacionales, por eso estaba bien la aclaración de la deuda interna y la deuda externa, sí. Es decir, no solamente que se pagan tasas altísimas para afuera, sino para adentro también, y por el otro lado, medio gabinete, por no decir todo el gabinete, tiene la mitad de su capital afuera. Sí, bueno, ese dato irritante, que es conocido, que vos también lo recordabas el otro día, ese dato irritante es tan... Yo creo que es un agujero al gobierno. Cuando la mayoría de los funcionarios de la plana mayor del gobierno han declarado bienes, donde la mitad lo tienen afuera, ¿con qué cara están viviendo? El otro día, en la reunión de AEA, de la Asociación Empresaria Argentina, que agrupa las grandes empresas del país, ¿no? No solamente habló Sturzenegger, sino que el ministro de Finanzas, Caputo, también. Mira, creo que lo tengo por acá, la exhortación que hizo, hasta la periodista lo cita sorprendida, que Caputo hizo un discurso que no era un discurso técnico, era un discurso emotivo, induciendo a la gente, y se lo cerró con las palabras, mira, te leo un parrafito porque lo tenía acá a mano, de la periodista de La Nación, dice, casi como un dirigente, creo que dice, o un líder espiritual ante un auditorio incrédulo, es claro, porque el empresariado estaba mirando ahí como si le van a conmover, terminó diciendo, es una oportunidad que no podemos dejar pasar para invertir. Que un ministro se exprese así, tratando de vender optimismo, cuando el gobierno no puede mostrar un solo resultado favorable a la inversión, sinceramente es preocupante. Yo creo que, digamos, la preocupación viene cuando vos ves que las cosas no cierran y que las autoridades están sacando de la galera cualquier argumento, ¿viste? Tiran, en la jerga creo que común dice, tiran cualquier verdura, ¿viste? La expresión, sacan de la galera una cosa fuera de contexto. Lo concreto es, el gobierno cada vez está pagando más intereses. El estrangulamiento de los pagos, no sé si conducirá a un nuevo futuro megacanje, porque creo que el gobierno va a tener que llegar a barajar y dar de nuevo, porque esta masa de endeudamiento no la puede sostener ni el Tesoro ni el Banco Central. Como pasa siempre, cuando por necesidad se llega a este reordenamiento que se llama megacanjes, y que ahora no lo llama más megacanje porque es mala palabra, en ese momento lo que hacen es vender a la opinión pública que, bueno, hemos llegado a un nuevo exitoso megacanje. Ahora nos tienen confianza, ahora nos refinancian, que es el discurso oficial, ¿no? Nos prestan porque nos tienen confianza. Y resulta que nosotros no podemos pagar, pero como nos tienen confianza y nos pagan, nos ponemos contentos porque hay capital sobrante financiero internacional. Y en una de esas nos prestan un poquito más, así después nos pagamos con la tierra. Sí, el nivel de condicionamientos a que da lugar esto es... Mira, a mí me quedó muy grabado lo de Angela Merkel, cuando le dijo a los griegos, bueno, si no pueden pagar, entreguen una isla. Sí, bueno, no lo dijo exactamente ella, creo que lo dijo un legislador alemán, pero lo expresó algo. No, claro. Merkel tomó eso y se lo dijo Merkel al primer ministro, que ya después lo cambiaron, sí, sí, el griego. Sí, fue irritante, bueno, que, bueno, yo sabía de un legislador que había dicho... Ella le dijo, miren, justamente dijo, miren lo que me están pidiendo el Parlamento, como diciendo yo... Eso es coherente, porque es... Creo que lo dijo con respecto, y vendan algunas islas turísticas de las que tiene, y en efecto, claro, si no, claro. Está... Pero escúchame, lo estamos viendo nuevamente en este plan de Temer en Brasil. Bueno, 30, donde ya anunció... No, 57 empresas del Estado las pasa, sí, a privatización. Es demoledor, y ojo, esto lo está haciendo un gobierno cuya legitimidad... es muy discutible, bueno, justamente, ¿no? Por eso y un gobierno con denuncias de corrupción demoledoras. Héctor, justamente, sí, por eso lo hace, para que poder sostenerse tiene que cumplir con lo que le mandan de afuera. Es claro, es que un gobierno débil es más concesivo. Al capital financiero y en general a los poderes extranjeros, no solamente les conviene, necesitan e inducen estos gobiernos débiles que tengan que depender forzosamente de su ayuda. Bueno, escucha lo que es la preparación de los yuanes. Escucha esto. Sí. China lanzó el primer concurso literario en español con el título Argentina, tan lejos pero tan cerca. Del certamen podrán participar autores de nacionalidad china sin límite de edad bajo la consigna Argentina tan lejos pero tan cerca, y la embajada argentina en China junto con entidades educativas de aquel país van a efectuar el concurso literario en lengua española dirigido a ciudadanos chinos con dominio del español. De esta forma, el objetivo de la iniciativa es fomentar el conocimiento e interés por la Argentina y el mutuo entendimiento entre ambos pueblos y promover un estudio económico, financiero, minero, agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. No conocía esto, pero decía, es notable. Es notable, pero aparte no se lo vende como una iniciativa también literaria, como no... Sí, no se puede creer. Informativa. El interés del capital chino, que, ojo, es una... Vos fíjate, vos mencionás algo que tiene un valor muy especial. Primero porque la maniobra china, que es una maniobra de mega inversiones y a nivel mundial, se está dando en la Argentina y en gran parte del mundo y en toda Iberoamérica también. Después, que esto ya venía con la administración Kirchner, no es nuevo, sino que el gobierno actual lo está ratificando. Y en tercer lugar, detalle no menor, que quien piloteaba y piloteó y sigue piloteando todo esto es precisamente Franco Macri, el padre del presidente, y por ende es el grupo de intereses de la familia Macri en juego. Claro, el actual embajador en China... ¿Cómo? El actual embajador argentino en China... Velar. ¿Cómo? Es Diego Velar. Sí, sí, es el mismo embajador de la época de las privatizaciones de Menem en Washington. Sí, sí, de hecho Velar fue funcionario del gobierno menemista y después fue embajador en Washington. Y antes de eso, con su hermano, cerraron y fundieron el Banco del Oeste. El Banco del Oeste. Y antes de eso, era montonero. Es decir, hizo toda una carrera donde lo ubicaron en los momentos de privatización en dos embajadas clave. Con la época de Menem en Washington, la época de Macri en China. Y bueno, sí, se cumple la regla de que las estructuras de poder económico-financiero son las que dictan las llamadas, a veces mal llamadas, ¿no?, porque son contrarias al interés nacional, las llamadas políticas de Estado. Y los gobiernos de turno son los ejecutores de esas políticas de Estado, porque, insisto, kirchnerismo y macrismo no son posiciones antagónicas, son posturas en dos etapas de un mismo proceso. Es decir, han sido complementarias. El kirchnerismo vivió pagando y desagotando deuda externa para volver al mercado internacional de capitales, que era el objetivo declarado de Labaña en el 2005 con el megacanje de Kirchner-Labaña y de Boudou en el 2008 con la hoja de ruta. El objetivo era ese, el objetivo era, en una oportunidad el secretario entonces Nielsen lo dijo con toda claridad. ¿Y para qué hicimos un mega canje? Para volver al mercado de capitales, dice, porque si no hubiéramos quedado en una situación de default permanentemente. Claro. Entonces, en lugar de haber ido a pelear ese default, a pelear las condiciones del default, no, arreglaron en forma gravosa. Porque hay que acordarse que el megacanje 2005, que fue refinanciación a 30, 35 y 42 años de plazo, se hizo una tasa de interés del 8,28% anual. Y este gobierno, que metió el bono a 100 años, ¿no?, que es una brutalidad financiera colocar una deuda a 100 años, ¿no?, lo hizo una tasa equivalente. Así que nos estamos moviendo dentro de una tesitura parecida. Sí. Con un mentor que es Franco Macri. Juliano, ¿la seguimos el lunes? Bueno, ok. Buen fin de semana. Adiós. Chao. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En la hora 8 en todo el territorio argentino, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El gobierno de Misiones fijará el precio del té por la falta de acuerdo en el sector. Propuso fijar en 165 pesos al inicio de la zafra, que es en octubre, más 10 centavos por certificado hasta el 31 de diciembre del corriente año, en caso de que el dólar se ajuste. El Ministerio de Agro y Producción de la provincia de Misiones deberá fijar el nuevo valor del brote de té verde para la próxima campaña, que empezará en octubre. Avanza un proyecto para que usuarios puedan autogenerarse energía y venderla. La iniciativa, que permite que las personas físicas y jurídicas produzcan su propia electricidad a partir de fuentes renovables, cambia el paradigma de la estructura de consumo de energía en la Argentina. La normativa dice que todo sale como cálculo desde el oficialismo y el 13 de septiembre podría tener media sanción de diputados un proyecto que cambiaría la lógica de producción y consumo de electricidad en nuestro país. Se trata de una legislación que habilita a los usuarios residenciales y del sector privado a producir su propia energía a partir de fuentes renovables. El primer paso está dado porque obtuvo directamente en la Comisión de Energía el dictamen necesario de la Cámara de Diputados. Macri le dijo a los industriales: inviertan porque confían, no para hacerme un favor. El presidente se puso en primera persona, creyendo que la ceocracia es amiga y entonces va a invertir por amistad. Cielo nublado en Buenos Aires. El deporte. Se realizaron también una jornada de eliminatorias europeas para Rusia 2018 en el grupo A. Francia goleó a Holanda, le ganó 4-0. Bulgaria superó a Suecia 3-2. Y Luxemburgo dio cuenta de Bielorrusia, le ganó 1-0. En tanto, en otros resultados, en el grupo H, Bélgica le ganó por goleada a Gibraltar 9-0. Grecia y Estonia igualaron 0-0. Y Chipre le ganó a Bosnia 3-2. En el día de hoy juegan por el grupo E: República Checa, Alemania, Noruega y Azerbaiyán, San Marino ante Irlanda del Norte. Por el grupo E lo harán Kazajistán, Montenegro, Dinamarca ante el puntero del grupo, Polonia, y Rumania ante Armenia. Y por el grupo F lo harán Lituania con Escocia, también Malta con Inglaterra y Eslovaquia ante Eslovenia. El calendario automovilístico para este fin de semana nos indica que tendremos Super TC 2000 en el circuito callejero de Santa Fe, la octava fecha. Esta categoría es liderada por Mariano Werden con 107 puntos y la competencia se va a realizar de manera nocturna. El TC Mouras y el TC Pista Mouras se presentan en Concepción del Uruguay, undécima jornada. Estas categorías son lideradas, el TC Mouras por Javier Jack con 376 puntos y el TC Pista Mouras por Damián Marker con 309. Y la Fórmula 1, que se presenta por decimotercera vez en el año 2017, lo hará en el circuito de Monza, en Italia. El puntero es el alemán Sebastián Vettel con 220 unidades. Recordamos que mañana se reanuda el top 12 del rugby en la República Argentina, tras la presentación de los Pumas en el Rugby Championship. Hindú va a enfrentar a Pucará, Casi a Cardenal Newman, San Luis Alumni, Cuba con Regatas Bellavista, Atlético del Rosario con Belgrano y SIC con La Plata. Cuba lidera con 52, SIC 42, Alumni y Pucará con 41 en los primeros lugares. Y en handball se viene la cuarta fecha del torneo de clausura, tanto de caballeros como de damas. En caballeros, Asociación Alemana de Quilmes enfrenta a Universidad de Luján, Estudiantes de La Plata, Municipalidad de Vicente López, Bartolomé Mitre, Sociedad Alemana de Gimnasia de Los Polvorines, Cedalo Defensa y Justicia, River Ferro, Sociedad Alemana de Gimnasia Villa Ballester con Manuel Dorrego y Colegio Guar con Nuestra Señora de Luján. En tanto, en damas, Lanús se enfrenta a Universidad de Luján, Estudiante de La Plata, Municipalidad de Vicente López, Bartolomé Mitre, Cid de Moreno, Cedalo Sideco, Mariano Acosta con Ferro, Argentino Junior, Manuel Dorrego y Vélez ante Nuestra Señora de Luján. Las posiciones entre los caballeros lidera Universidad de Luján y Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa de Ballester, ambos con 9 puntos. En tanto, en los damas lo hacen Lanús y Bartolomé Mitre, también con 9 puntos. La dignidad de Daniel Scioli admitió que hubiese aceptado incluso ser candidato hasta consejero escolar para estar en la lista del Frente Ciudadano cuando le dijeron que la presidenta lo había minimizado, cuando la ex titular del Ejecutivo lo colocó quinto en la lista de diputados nacionales. Scioli, cuyo hogar en Ramos Mejía fue recaudador de la campaña de Raúl Alfonsín Fulques, su padre junto con Pérez Pícaro y Romay fue uno de los tres principales recaudadores, votó además para Alfonsín, fue descubierto en la política cuando lo referenció Carlos Saúl Menem, terminó de vicepresidente de la Nación de Néstor Kirchner y gobernador de Buenos Aires, a quien ya sin ninguna clase de dudas lo tratan del peor gobernador de la historia luego de cómo dejó la provincia. Scioli le da igual cualquier cargo, hasta de consejero escolar. Se llama dignidad motonáutica. Polémica en un pueblo. El jefe municipal ganó 41 mil pesos jugando al póker. Ni siquiera el truco. Era un juego norteamericano. A él le gustó, se prendió y ganó. Y hay varias críticas. El justicialista Gabriel Révora, responsable de Melincué, jugó en una mesa donde ganó 41 mil pesos y produjo una serie de críticas de los vecinos. Es una de las localidades que está bajo el agua. Mientras la gente no sabe cómo salir de los lugares donde está, él se dedicaba a buscar full o escalera. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón. Miguel, buen día, ¿cómo estás? Bien, te saludo en tu día. Bueno, muchas gracias. Le contamos, supongo que ya lo has hecho a los oyentes, hoy es el día del periodista agropecuario, así que agradecido por el saludo. Ayer en la ciudad de Rosario hubo una reunión de la Federación Agraria Argentina, concretamente de su Comité de Acción Gremial, y allí invitó y logró reunir a los ministros de la Producción, Agricultura y Ganadería de las tres provincias de la región centro, esto es Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, y entre los tres ministros y la gente de Federación Agraria acordaron la posibilidad de estudiar la posibilidad de establecer una barrera sanitaria para impedir que ingrese la carne de cerdo de Estados Unidos a esas provincias como resultado del acuerdo de intercambio comercial que firmó el gobierno argentino con la administración de Donald Trump. El Comité de Acción Gremial de Federación Agraria también reunió en ese encuentro especialistas del INTA, cooperativas, para justamente analizar el impacto de este acuerdo. Tras la reunión, el presidente de Federación Agraria, Omar Príncipe, sostuvo que la conclusión a la que se llegó es que el impacto de esta decisión de abrir el mercado nacional a las importaciones de cerdo va a generar mucha mano de obra y valor agregado en Estados Unidos. Y la pregunta que se hacen los productores argentinos es quién va a defender el trabajo y la producción del país. Según Príncipe, hay 40.000 puestos de trabajo directos vinculados a la producción de cerdo y 180 frigoríficos en peligro. y dijo que le transmitimos a los ministros de la región centro la necesidad de que se pueda regular entre las tres provincias las cuestiones vinculadas con los controles bromatológicos. Esto es lo que van a tener que articular, o lo que van a articular según esta iniciativa, las tres provincias. También Príncipe, el presidente de Federación Agraria, consideró que a lo largo de los últimos 20 años hubo un gran esfuerzo e inversión de los productores para conservar el estándar sanitario, que básicamente es la ausencia en la Argentina del síndrome respiratorio reproductivo porcino, que es una enfermedad que sí existe en Estados Unidos. Y por su lado, el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, sostuvo que se va a comenzar a analizar en la región centro, recordemos Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, medidas y barreras sanitarias para impedir el ingreso de carne norteamericana. También dijo Contigiani que a partir de ahora se van a analizar en reuniones técnicas con otros organismos para ver cómo se aplican posibles medidas restrictivas para el ingreso de carne importada de Estados Unidos. Vamos, dijo Contigiani, a reunir elementos científicos para tomar la decisión de hacer una barrera sanitaria. Por otro lado, hay que recordar que la semana pasada Príncipe, el presidente de Federación Agraria, ya había presentado al ministro de la Industria de la Nación, Ricardo Burgiali, un petitorio que recoge este diagnóstico y las propuestas de los integrantes de Federación Agraria de todo el país, que esperan ser alcanzados por una política agropecuaria del gobierno para mejorar la situación que atraviesan los pequeños y medianos productores, que son sus representados. Y por otra parte, también hay otras entidades que también criticaron este acuerdo con Estados Unidos, como Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, y la Asociación Argentina de Productores de Porcinos. Las dos cuestionaron el ingreso de cerdos al país, o de carne de cerdo al país, debido justamente a lo que te decía, esta enfermedad llamada síndrome respiratorio reproductivo porcino, del cual la Argentina es libre y que afecta a la producción en caso, si bien la posibilidad de que la carne en sí transmita la enfermedad es baja, pero bueno, es un riesgo que no está del todo cubierto. Bueno, recién estábamos dando la noticia que en Misiones el gobierno fija precio del té porque no hay acuerdo, así que veremos. Hay muchas cosas que está bien que los estados participen, ¿no? Provinciales o nacionales, y no perder el tiempo, porque si no estamos frente a la cosecha en octubre y no tiene precio. Sí, claro, eso es fruto de la falta de acuerdo de los productores. Lo mismo pasa con la yerba, solo que la yerba tiene un Instituto Nacional de la Yerba Mate, el té no tiene, y cuando la yerba no se pone de acuerdo los productores, termina laudando, en ese caso por una ley, el gobierno nacional, ¿no? Acá, bueno, es un caso parecido el que vos me mencionabas. Bueno, hay un partido amistoso, juegan con Boca en San Juan. ¿Tenés algún pálpito o no? No, la verdad que no. No te importa mucho. No me importa mucho. Tienes todos los puntos, tampoco te importa. Sabés, ¿no?, que el fútbol para mí es un tema secundario, pero bueno. Te saludo, el lunes lo seguimos. Chao, hasta el lunes, buen día para todos. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Enrique. Bueno, Independiente estaba buscando un delantero, se hablaba de muchos colombianos, de cifras impagables. Bueno, finalmente, el que está a punto de firmar es Juan Manuel Martínez, el Burrito Martínez, el exjugador de Vélez, que terminó su contrato con la entidad de Liniers y se hizo la revisión médica y está a punto de poner el gancho para ser nuevo jugador de Independiente, que con esto completaría... Es lo mejor que pudo haber hecho. Sí, sí, porque es un jugador libre, lo único que le cuesta a Independiente es el contrato y nada más, ¿no? Es una decisión acertada porque gastar millones, como hablamos el otro día, 1.200.000 por Solís, 3.300.000 por el colombiano Castro, era una locura. Firmó, o va a firmar en estas horas, Juan Manuel Martínez, y de esta manera consigue Holland, el técnico Holland, el reemplazante que necesitaba para la salida de Emiliano Rigoni.

que me parece es la última baraja del sector que quiere ir al paro. Es decir, si no para el transporte, bueno, que los movimientos sociales se encarguen de que nadie pase porque esté todo interrumpido. Pero los movimientos sociales, ¿estarán de acuerdo en hacer esto? Hoy, Triaca y Carolina Stanley tienen la palabra y la semana que viene los movimientos sociales seguramente nos explicarán qué pactaron. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Es la hora 8:30 minutos. La Comisión de Asuntos Marítimos 9 veces fracasó el tratamiento. Bueno, ayer lo pudieron aprobar, pero es difícil que el Pleno de Diputados la discuta en el recinto. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Gabriel Siri Alevario, conocido como Javier Solís, el rey del bolero ranchero, nació en la Ciudad de México el 1 de septiembre de 1931 y falleció el 19 de abril de 1966 a los 35 años. Cantante y actor mexicano, se crió en una familia humilde y empezó a cantar como todos los chicos en la escuela, en los actos escolares. Después participó en festivales y finalmente participó de tríos rancheros. El más conocido fue el trío mexicano, el trío México. Participó del trío Guadalajara y también del trío Flamingo. Después cantó en restaurante y se hizo solista y cantaba tangos en la Plaza Garibaldi. Después lo conoció, lo recuperaron. Un profesor le enseñó canto recomendado por la primera voz de Los Panchos y la Columbia Discos lo hizo cantar boleros para la grabadora. Se hizo famoso, recorrió el mundo, cantó en los Estados Unidos y finalmente, cuando falleció, había grabado su último disco con la Columbia Records. El 20 de abril, en medio de manifestaciones de dolor, su cuerpo fue inhumado en el Panteón de Actores del Jardín de la Ciudad de México y al mismo tiempo la disquera aprovechó económicamente el hecho y puso el disco en todas las radios y vendieron tremendamente ese nuevo disco donde él cantaba Organilleros, Sombras, Las Rejas No Matan, En Mi Viejo San Juan, y un tema que lo hizo famoso, el bolero ranchera Media Vuelta, que es con el que lo vamos a homenajear en el día de hoy. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde. ¡Cala! Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, te vas porque yo quiero que te vayas. Un día como hoy de 1838, comienza su labor docente una escuela escocesa, San Andrews, en Piedras y Rivadavia, al lado de la iglesia del mismo nombre. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Enrique. Ya que hablamos de Independiente, ahora lo hacemos con Racing porque hubo un acuerdo entre el club y el representante de Lautaro Martínez, Alberto Jaqué, el ex hombre de Almagro, el Beto Jaqué, y el delantero se va a vender en no menos de 12 millones de euros limpios para el club, con la cláusula, más allá de la cláusula de rescisión, que es de 9 millones, y se va a quedar al menos hasta mediados de 2018. Por lo que se confirma que Lautaro Martínez, la joya de Racing, va a jugar la Copa Libertadores del año próximo. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Diego. Juan José Dardo Rocha y Arana, conocido históricamente como Dardo Rocha, nació en Buenos Aires el 1 de septiembre de 1838. Falleció el 6 de septiembre de 1921. Abogado, político, diplomático, militar, periodista y docente, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1881 y 1884. Fundador de las ciudades de La Plata, Necochea, Pehuajó, Tres Arroyos, Coronel Vidal, y también quien dio origen a la creación de la Universidad de La Plata. Era hijo de un militar y hacendado, José de Rosendo Rocha Esparza y Durán Porcel, que había sido soldado del general José María Paz y del general Juan Galo de la Valle, participante de la Guerra del Brasil y del Paraguay. Siendo muy joven, con un poco más de un año, Dardo tuvo que emigrar con su madre a Montevideo por los enfrentamientos entre federales y unitarios. Su madre le enseñó las primeras letras en el corto exilio. Al regresar a Buenos Aires, al atenuarse las luchas partidarias, comenzó sus estudios en el Colegio Republicano hasta 1848. Hizo el secundario de latín en el convento de San Francisco y después ingresó a la universidad en 1853, donde cursó el primer año de filosofía, y en 1855, siendo alumno de un tío lejano, quien más tarde sería su concuñado, comenzó su incursión en las letras con un pequeño ensayo biográfico sobre Bernardino Rivadavia. A los 20 años de edad, su padre lo inició en la logia masónica Constancia número 7 de Buenos Aires. Empezó a excursionar en sus estudios superiores y obtuvo el título de doctor en abogacía el 28 de mayo del mismo año. El 19 de noviembre de 1863 ingresó a la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia, donde dejó y rindió un brillante examen de admisión. Se lo recuerda preferentemente por ser el fundador de la moderna para la época Ciudad de La Plata, su hermosa casa natal en la calle Lavalle, entre Suipacha y Esmeralda, fue destruida por la piqueta en los finales de los años 50 para construir una pobre galería comercial frente al Cine Electric, el más antiguo de esa calle céntrica, que fue abierto al público en 1919. Dardo Rocha, al que se lo recuerda como el fundador de la ciudad de La Plata. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. En la hora 6, 8:39 minutos, 14 grados cuatro décimas. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Enrique. El seleccionado japonés de fútbol se convirtió en el cuarto clasificado para el Mundial de Rusia 2018. Venció por la zona el que está disputando con los equipos de Oceanía, Australia, por 2-0, y de esta manera se convirtió, como decíamos, en el cuarto clasificado para el Mundial de Rusia del año próximo. Los tantos del equipo japonés fueron anotados por Takuma Asaro, jugador del Stuttgart de Alemania, a los 41 minutos del primer tiempo, y Yosuke Hideaguchi del Gamba Osaka en el minuto 62 del partido. Las posiciones de esta zona las encabeza justamente el clasificado Japón con 20 puntos, lo siguen Australia y Arabia Saudita con 16, Emiratos Árabes, el equipo de Edgardo Bauza, que tiene 13, Irán con 5 y Tailandia cierra sin puntos. Otro servicio de Udgra Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. Compañero del Secretariado de la CGT. Ante todo, quiero agradecer emocionada a la Confederación General del Trabajo y en especial a la Comisión Femenina de la Confederación General del Trabajo que me brinda esta tribuna de auténticas trabajadoras. Tan cara a mis sentimientos y tan familiar en mi acción constante en pro de las clases humildes y proletarias del país. Yo he aceptado emocionada dirigir las palabras a las compañeras trabajadoras del país, a las peronistas, en este momento en que las fuerzas partidarias femeninas se están organizando paulatinamente para llevarles la seguridad de que estén unidas alrededor de la doctrina y de la causa peronista femenina, que es la causa de la patria, o sea, la causa del general Perón. Evita hablándole a la... Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Enrique. Bueno, se viene el Superclásico mañana a las 16 horas en San Juan, con arbitraje de Diego Aval y acompañado por Gabriel Chade y Lucas Germanota desde las bandas, y como Emanuel Esarque como cuarto árbitro. Se van a presentar allí, es un amistoso que organiza el banco que auspicia a los dos equipos más importantes del fútbol argentino. Boca va a formar con Agustín Rossi en la valla, Gino Peruzzi, Paolo Gold, Lisandro Magallán y Fernando Vázquez, Evangelista, Leonardo Jara, Julián Chico y Fernando Gago, Cristian Espinosa, Oscar Benítez y Agustín Bouzat. Van a completar la delegación que está en este momento yendo a San Juan: Guillermo Sara, Nahuel Molina Lucero, Santiago Bergini, Agustín Heredia, Pablo Pérez, Gonzalo Lamardo, Pavón, Cristian Pavón y Guido Badalá. Tiene muchas bajas Boca justamente porque tiene muchos jugadores convocados para los distintos seleccionados que están disputando las eliminatorias. River, por su parte, que también tiene bajas por el mismo tema, va a formar con Germán Lux, Montiel, Maidana, el debut de Alexander Barbosa, que viene de el préstamo en Defensa de Justicia de Milton Casco, Leonardo Poncio, el Piti Martínez, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Ariel Rojas. Como único delantero estará la incorporación para esta temporada, Ignacio Nacho Escoco. Bueno, ayer no tuvimos tiempo, porque abrimos el micrófono a los oyentes, pero vamos a escuchar hoy lo que decía Evita por la cadena de radio del Estado, cuando efectivamente el último día de agosto renunciaba a la candidatura a vicepresidente después que se había enterado de lo avanzado de su enfermedad. Compañero, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria quisieron honrarme en mi histórico cabildo abierto el 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho. En la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente, he tomado mi propia decisión. En forma irrevocable y definitiva, he presentado ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista y en presencia de nuestro jefe supremo, el general Perón. Ahora quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia indeclinable. En primer lugar, y teniendo estas palabras bajo la invocación de mi dignidad de mujer argentina y peronista, y de mi amor por la causa de Perón, de mi patria y de mi pueblo, declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia, y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. Yo, que ya he vivido varios años, los mejores en vida junto al general Perón, mi maestro y amigo, he aprendido de él a pensar y a sentir y a querer, teniendo como únicos ideales la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. La felicidad del pueblo que para mi acción se concreta en el bienestar de los trabajadores y la dignificación de los humildes, y la grandeza de esta patria que Perón nos ha dado y que todos debemos defender como la más justa, la más libre y la más soberana de la tierra. Yo invoco en este momento el recuerdo del 17 de octubre de 1945, porque en aquella fecha inolvidable me formulé yo misma y ante mi propia conciencia un voto permanente, y por eso me entregué desde entonces al servicio de los descansados, que son los humildes y los trabajadores. Tenía una deuda casi infinita que saldar con ellos, que habían reconquistado a Perón para la patria y para mí. Yo creo haber hecho todo lo que estuvo en mis manos para cumplir con mi voto y con mi deuda. No tenía entonces ni tengo en estos momentos más que una sola ambición, una sola y gran ambición personal. Pero enseguida, cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón convertía en hermosas realidades, y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Nada más que Evita quería ser cuando me decidí a luchar codo a codo con los trabajadores y puse mi corazón al servicio de los pobres, llevando siempre como única bandera el nombre del general Perón a todas partes. Y con ese esfuerzo mío conquisté el corazón de los obreros y de los humildes en patria. Eso es una recompensa extraordinaria que me obliga a seguir con mis trabajos y con mis luchas. yo no quiero otro que se cariño. Aceptar otra cosa sería romper la línea de conducta que le impuse a mi corazón y darle la razón a los que no crecieron en la sinceridad de mis palabras y que ya no podrán decir jamás que todo lo hice guiada por los fines y egoístas ambiciones personales. Yo sé que cada uno de los estampados que me quiere de verdad ha de querer también que nadie tenga derecho a descreer de mis palabras. Y ahora, después de esto, nadie que no sea un malvado podrá dudar de la honradez, de la lealtad y de la sinceridad de mi conducta. Estoy seguro que el pueblo argentino y el movimiento peronista que me lleva en su corazón, que me quiere y que me comprende, acepta mi decisión porque es irrevocable y nace de mi corazón. Por eso, ella es inquebrantable e indeclinable. Y por eso me siento inmensamente feliz y a todos les dejo mi corazón. Este es el perdón. Acabo de entrar. Este discurso de Evita se hizo por la cadena de radio del Estado, lo que hoy es Radio Nacional, impactó porque la CGT aquel 22 de agosto esperaba que dijera que sí y Perón con la cabeza le decía que no y posteriormente ella se enteró de su problema de salud. Estamos hablando agosto del año 51, Evita falleció en julio del 52, es decir, estábamos a menos de un año de su fallecimiento. Diego, para ir cerrando, vale la pena reflexionar sobre este tema, ¿no? Sí, señor. La verdad, el discurso de Evita, ya enterada de su enfermedad, es una página memorable de nuestra historia y es un discurso magistral de la compañera Evita, que además lo dijo de una manera diferente de lo que eran sus discursos de barricada desde los balcones, sino con una nota de sentimiento muy especial. Además, pensemos que debe haber sido muy difícil para ella tener que aceptar que se le cortaba el plazo, ¿no? Que estaba enferma y que no podía. Sí, haberse enterado, además, abruptamente, porque hasta ese momento no tenía noticias de su enfermedad porque se lo ocultaban. No, le habían dicho que le mentían. Sí. Claro, y bueno, le pegó una cachetada al médico, ¿no? Sí. Es que con el carácter que tenía Eva, se manejó de otra manera, se decía que era la presión militar, se dijeron un montón de disparates, pero la realidad era que no estaba en condiciones físicas y bueno, Perón con la cabeza decía que no y ella lo miraba tres o cuatro veces, lo vino el 22 de agosto porque decía, me lo está pidiendo el pueblo, ¿no? Sí, y no entendía que Perón la estaba cuidando porque su estado de salud no era como para enfrentar un compromiso tan grande como ese. ¿Pero qué tenemos para terminar? Bueno, para terminar te cuento cortito la historia de la Sanata en recuerdo al querido Fidel, que hace unos días celebramos su fecha. La Sanata tiene una historia de leyenda, es un vocablo que sacó de la manga Enrique Santos Discépolo. Nació en la tertulia que tenían en la calle Rioja entre Inclán y Salcedo, cuando vivía con su hermano Armando, que tenía 11 años más que él, y su cuñada, y estaba con ellos porque había muerto su madre. Él tenía nada más que 14 años, dice Polín. Se reunían en la casa de Armando o en la del escultor Abraham Vigo, en la vereda de enfrente, Agustín Riganelli, Facio Heberker-Becker, un escultor y pintor, José González Castillo, Quinquela Martín, Juan de Dios Filiberto, González Pacheco y muchos otros, bajo la tutela de los intelectuales a través de sus libros Kropotkin y Bakunin. Iba un señor que se llamaba Sanata con Z, vendedor de tienda, un tipo grandote de manos enormes, que escuchaba embobado lo que hablaban de arte, pintura, música, poesía, y no faltaba nunca. Y no opinaba, escuchaba en silencio, y de vez en cuando, con miedo a equivocarse, a todo decía que sí, y a veces champurreaba frases sin puntada final, difuminándolas por falta de argumentación. De allí, Disépolo sacó lo de Zanateado. Acudía una mujer a la que llamaban la circasina, que Zanata la conoció en estos talleres y se enamoró perdidamente de ello. Era algo excéntrica y desapareció. Y Disépolo supo que se había suicidado porque dejó de venir y dijo: Zanata se suicidó esta madrugada. ¿Qué trabajo le habrá costado con esas manos meter semejante dedo en el gatillo? Disépolo estaba haciendo la obra Van der Bar en el Teatro Ópera y le falló un artista. Se fue corriendo al Bar La Paz, donde estaban los artistas sin trabajo, para ver si enganchaba alguno. Y al que enganchó fue a Fidel, que estaba sin trabajo. Y dijo: yo lo hago. Y le dijo: tenés que aprenderte la letra a toda velocidad porque ya nos vamos a hacer la obra. Y Fidel le dijo: si me la sé de memoria, quédate tranquilo. Y salieron corriendo para el teatro. En el momento del diálogo, Fidel comenzó a zanatear. Decía parte de la frase y el resto la musitaba. Y Enrique lo miraba fijo en escena y por lo bajito le dijo: uy, estás zanateando. Y recordando aquel suicida de la historia y sin imaginárselo, patentó el término tan porteño que con el tiempo se transformaría en Zanata con S, y al que Fidel Pinto, maestro del murmullo y la improvisación, explotó como nadie con ese talento enorme que tenía. Una historia entre dos grandes de la escena y la creación del término que se define el clásico Zanata, propiedad de Fidel Pintos y bautizado por Disépolín. Este no hacía Zanata, Mozart y la flauta mágica. Ayer y hoy, la memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn desde el App Store de tu teléfono, buscá Belgrano AM650 y escuchanos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry. En las tardes del domingo, el mejor fútbol lo vivís por Radio Belgrano. Somos fútbol con el mejor partido de la fecha. Somos fútbol con el relato de Lucas Molina y los comentarios de Emiliano Zapia. Los domingos a la tarde por Radio Belgrano AM650. Del barrio malevo broncea la esquina tu pálida luz, alumbró el reparto después del laburo y ha sido el